Estás escuchando Aitiden Radio. En estos momentos comienza La Mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Con el cantarín estilo que tiene René González, este trompetista canario, comenzamos con la cordialidad de siempre La Mirilla, aquí en sintonía de Aitiden Radio. Bienvenidos a esta, su casa. Escuchas Aitiden Radio a través de la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también en la 104.0 en el centro de La Laguna. Puedes estar escuchándonos en el norte de Tenerife a través de la 107.4 de la frecuencia modulada, dial este también que sirve para el este de La Palma. 96.5 de la frecuencia modulada en el sur de Tenerife y La Gomera y 96.1 también en Las Palmas de Gran Canaria y zonas aledañas. Hoy hablaremos de un tema bastante controvertido, se trata de las nuevas tecnologías y de su perniciosa aplicación por parte de algunos gobiernos. Estamos hablando, como no, del gobierno colombiano y del agrocombustible. Espacio para la cultura, estamos hablando también de Ricky. Hoy tenemos prevista una entrevista con Juan Ramón. Él se llama artísticamente Ya Rao y va a presentarnos su Sound System. Todos los condimentos están previstos para esta mirilla que arranca ya. Continuamos en La Mirilla de Aitiden Radio, son ustedes que nos están sintonizando a través de los diversos diales que dispone esta casa de emisoras. Puedes estar escuchándonos, por ejemplo, en la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 104.0 en La Laguna Centro. Un abrazo si nos escuchas en el norte de Tenerife, este de La Palma, en la 107.4 de la frecuencia modulada, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria y todas las zonas aledañas, y también en el sur de Tenerife, 96.5 de la frecuencia modulada. Hoy tenemos una invitada decepción que viene desde Colombia. Su nombre es Paula Álvarez Roa y es politóloga colombiana experta en agrocombustibles. Yo creo que para centrar la entrevista y asentar las madres, como podemos decir, yo creo que lo primero, un saludo, Paula, para empezar. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en estos días acá en Canarias. Nos gustaría que nos hablaras del agrocombustible. ¿En qué consiste? Bien, Mira, esto hace parte de toda una promoción que se está haciendo desde diferentes gobiernos y desde diferentes empresas a nivel internacional con el tema y con el problema que tenemos de calentamiento global. Se han venido promoviendo una serie de combustibles o agrocombustibles mejor, que llaman, que, o sea, quienes promueven este tipo de energía, digamos, de nuevas formas de combustible, plantean que son amigables con el medio ambiente y que van a disminuir el calentamiento del planeta. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Yo vengo de un país en donde se están desarrollando plantaciones de palma aceitera, de caña de azúcar, a gran escala, para la producción del biodiesel y del etanol, que son, digamos, los principales agrocombustibles. Y los impactos y la forma como esto se desarrollan, pues tiene unas consecuencias muy graves. Pero bueno, empecemos como situando cuáles son esos impactos y qué genera este modelo que se está proponiendo para los países del sur. Primero, y lo decía antes, con el argumento de quienes promocionan los agrocombustibles, en donde se señala que son verdes, que son amigables con el medio ambiente, que van a disminuir el calentamiento del planeta, lo que vemos en la práctica es que, por el contrario, estos agrocombustibles, estas plantaciones, hacen una demanda muy grande de agroquímicos, ¿cierto? O sea, son cultivos que tienen que fumigarse con glifosato por aspersión aérea, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, contaminando fuentes hídricas, pero adicionalmente estos cultivos también necesitan y requieren de una fuerte mecanización. Entonces hay un uso de maquinaria pesada que también, pues, usa combustibles fósiles. Entonces, si uno se pone como a poner sobre la balanza todo lo que demanda una plantación para agrocombustibles, caña de azúcar, palma aceitera, y pones al otro lado de la balanza las energías fósiles, pues uno se da cuenta que el agrocombustible sí demanda mucho uso de derivados del petróleo. Entonces, esa idea que nos presentan, de que son verdes, de que van a contribuir con el calentamiento del planeta en disminuirlo, pues es falsa, porque hace, como ya lo dije antes, un uso intensivo de ese tipo de derivados del petróleo. Uh-huh. Por otro lado, digamos, lo que uno puede constatar en los países del sur, en donde, digamos, han sido como los que se han decidido globalmente para que se desarrollen este tipo de plantaciones, estoy hablando de América, estoy hablando de Centroamérica, estoy hablando del África, pues los impactos ambientales, sociales, son enormes. En Colombia, y ya como para entrar un poco en materia, la manera como se han venido desarrollando este tipo de cultivos es bastante complicada. Pues ahí, digamos, todo el tema de enfrentamientos por la propiedad de la tierra. Entonces, debido a toda una política de incentivos que se está haciendo por parte del gobierno, pues empresarios, tanto nacionales como extranjeros, están ávidos, pues, de sembrar este tipo de plantaciones y están entrando, digamos, en zonas, pues primero que tienen una riqueza de biodiversidad impresionante y se está deforestando selvas, bosques, uh-huh, para posteriormente implementar estos cultivos, pero adicionalmente se está desplazando a comunidades locales, llámense comunidades negras, indígenas, campesinas, que han habitado, digamos, por muchos años en estos territorios, y hoy en día, pues, el tema del desplazamiento, pues, se ha agudizado mucho más con este tipo de modelos, porque hay que decir también que estos cultivos, tanto de la palma como de la caña, requieren de tierra que sea muy fértil. Uh-huh. Y esta tierra, pues, está siendo ocupada hoy en día y ha sido históricamente, digamos, de generación en generación, han sido ocupadas por comunidades locales, indígenas, campesinas, negras. Entonces, ellas hoy, digamos, que están siendo objeto de un desplazamiento, de una violencia que se ejerce, uh-huh, sobre sus territorios para sembrar este tipo de cultivos. Entonces, me parece muy importante señalarlo, sobre todo para que acá en los países del norte, en Europa, que entiendo tiene ya una normativa el otro año de empezar a mezclar El biodiesel con el diésel, bueno, no sé cómo lo llaman aquí, y el etanol con la gasolina, pues conozcan las implicaciones y a qué costa se está sembrando, digamos, cuáles son los impactos que se están generando en los países del sur para la producción de esos agrocombustibles. Apuntamos bastantes cosas interesantes de las que estás hablando. Por ejemplo, ¿en qué porcentaje está el empresariado colombiano y en cuanto el transnacional? Es decir, yo me imagino que ahí detrás deben haber empresas importantes de implantación foránea y de implantación, digamos, de corporativas, ¿no? De megacorporaciones. ¿En qué porcentaje podemos estar hablando? Pues mira, más que porcentajes, voy a contestar lo siguiente. Fíjate que decía ahorita que con todas estas políticas de incentivos que se han venido creando para que los empresarios y nuevos empresarios se metan a producir palma, a producir caña de azúcar, digamos, ha habido como una especie de boom en el país para que esto suceda. Pero digamos, lo que pasa en la práctica es algo bien, bien complicado. En el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar, de la producción del etanol, son apenas 5 ingenios los que producen este etanol, de los cuales, de esos 5, 3 son del mismo propietario. Entonces, lo que pasa es que no es que haya un gran porcentaje, más bien lo que podríamos decir es que es un modelo oligopólico, o sea, hay un monopolio allí en donde estos pocos empresarios están recibiendo y concentrando todos estos incentivos, todas estas subvenciones, todos estos, garantías que se han venido creando para ellos. Igual pasa en el caso de La Palma. Son digamos, pocas familias o grupos económicos que están recibiendo cada vez más créditos, incentivos, subsidios para que produzcan el aceite de palma. Entonces, no te respondería en términos de porcentaje, sino te respondería en términos de que es un modelo adicionalmente monopólico. Por otro lado, con el tema, digamos, de empresas internacionales que están llegando al país, pues mira, precisamente hace poco conocimos de una empresa de capital español y capital italiano que se llama Poligrau. No sé, aquí pues he hablado con algunos amigos españoles, no conocen esta empresa, pero esta empresa, fíjate que acaba de llegar a comprar tierra en el departamento del Meta. Esto es al oriente, o sea, en el límite con el país de Venezuela. Ellos allá tienen un proyecto de sembrar 60.000 hectáreas con palma aceitera para la producción del biodiesel. Entonces, si uno se pone a mirar así ya más en detalle qué tipo de inversionistas están llegando al país, el asunto, pues igual que pasa con los empresarios nacionales, es que también van a encontrar una serie de garantías de estabilidad jurídica que se ha creado para que vengan empresarios, inversionistas extranjeros, para que desarrollen este tipo de proyectos. Quiero señalar también que esto es bastante perjudicial, ya que, por ejemplo, en zonas donde se venían cultivando pues cultivos para la alimentación, han venido siendo reemplazados por este tipo de plantaciones para agrocombustibles. Mi país, que en los años 90, por ejemplo, era autoabastecedor, o sea, producía lo que necesitaba para el consumo. El año pasado, por ejemplo, importó alrededor de 8 millones de toneladas de alimentos, ¿sí? Esto, pues, a nuestro modo de ver, se va a agudizar y se va a ampliar mucho más con todo este modelo de agrocombustibles, porque se están sustituyendo tierras, se están dando todas las garantías para que se planten estos cultivos para agrocombustibles y no se está dando ningún tipo de incentivo a los campesinos, a los pequeños productores para que produzcan alimentos. Entonces, eso como un poquito para ampliar y que los oyentes conozcan, digamos, la dimensión de lo que estamos hablando, entiendo entiendo que pues en toda esta promoción, en toda la propaganda que hacen quienes están promoviendo esto de los agrocombustibles, pues lo señalan como algo ecológico, como algo que realmente va a contribuir a todo este problema global, decía al comienzo, del calentamiento global. Uh-huh. Pero si uno se pone ya a ver en detalle y sobre todo en los países donde se está cultivando este tipo de plantaciones, pues podemos ver que es absolutamente lo contrario. Entonces, eso como para ir un poco avanzando y mostrar que sí hay una relación entre el problema alimenticio, o sea, esta crisis alimenticia mundial que el año pasado y este año se ha discutido en diferentes espacios y es un debate internacional, con lo de los agrocombustibles. La tierra, insisto, no es ilimitada. Uh-huh. El agua no es, digamos, un recurso que haya para toda la vida, y si se utiliza para este tipo de plantaciones, que además requieren, tanto la caña de azúcar como la palma aceitera, demandan muchísima agua. ¿Sí? Yeah. Entonces, si tú estás utilizando la tierra, el agua, para este tipo de plantaciones, pues la estás dejando de utilizar para cultivos, para la alimentación, que en últimas es lo que nos garantiza la vida. Entonces, por eso es que, digamos, en esta semana aquí en Canarias estamos adelantando estas conversaciones, estas presentaciones del caso colombiano, para ilustrar un poco aquí a los amigos españoles, europeos, que digamos este problema es bastante grave y los impactos que generan los países del sur y por supuesto a nivel global son bastante graves. De acuerdo, es un placer escucharte, la verdad, porque estás haciendo una fotografía prácticamente perfecta del problema. Yo me quería centrar ahora un poquito más en el drama humano que puede suceder para tribus indígenas, para gente que suele estar muy apegada a la tierra, y que grandes multinacionales o el mismo gobierno colombiano pues los reubiquen en otros sitios como si ellos fueran pues mercancía, y que por interés nacional, vamos a llamarlo de alguna forma, pues tengan que ser ubicados en otros sitios. Ese es gran parte del drama del agrocombustible también, ¿no? Sí, claro, sin lugar a dudas, ya lo decía al comienzo, el problema de la tierra, el problema del desplazamiento. O sea, Colombia, después de Sudán, es el segundo país en el mundo con mayor desplazamiento interno. Hay alrededor de 4 millones de personas desplazadas y, pues, como tú bien lo señalas, son errantes, o sea, están deambulando de un lugar a otro en el país, no los han reubicado. Ha habido por parte del Estado una ausencia de políticas en donde le resuelva la situación a esta población, y es, digamos, bastante grave el tema humanitario en el país. Si a eso se le suma la situación que están sufriendo hoy los pueblos indígenas, las comunidades negras, aquí quiero hacer, digamos, una explicación para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. Uh-huh. En la Constitución Nacional de Colombia, los pueblos indígenas y las comunidades negras tienen una legislación especial. Ellos tienen unos territorios que son colectivos de ellos. Por ejemplo, en el caso de las comunidades negras, su territorio colectivo se llaman los consejos comunitarios, y en el caso de las comunidades indígenas se llaman los resguardos indígenas. Son territorios colectivos, a ellos se les reconoce toda su propiedad, su uso, su manejo. Estas comunidades son, digamos, dueñas de su territorio, y allí pues es donde han vivido desde generaciones atrás. ¿Qué está sucediendo? Pues como lo decía antes, estas comunidades, precisamente por esa relación que tienen con la tierra, de cuidado, de preservación, pues son territorios que tienen una conservación, una riqueza impresionante. Uh-huh. Si tú miras, por ejemplo, un mapa de Colombia y ves los pueblos indígenas, las comunidades negras, encuentras que, pues además de toda la riqueza en términos ecosistémicos y de conservación, también son territorios en donde hay mucho de la riqueza ahora del subsuelo. Entonces, son territorios en donde hay un gran interés por parte del capital para desplazarlos, por un lado, pues Puede ser para, digamos, aprovechamiento de lo del subsuelo, por ejemplo, para todo estos grandes megaproyectos de la minería que están entrando con mucha fuerza en el país y que están sacando a estas poblaciones, pero por otro lado también la riqueza de biodiversidad de suelos que existe, entonces también se desplazan para desarrollar este tipo de proyectos como lo que hablamos ahorita de los agrocombustibles. Entonces, prácticamente son organizaciones, comunidades que están en una situación de estar contra la pared porque, digamos que históricamente cuidaron su tierra, han vivido allí y ahora son objeto de querer por parte de los inversionistas, del capital, de que los van a sacar de allí para desarrollar estos proyectos. Entonces, sí es una situación bien, bien compleja. Por ejemplo, nosotros en la organización que yo trabajo, en una organización ambientalista en Colombia que se llama Grupo Semillas, hicimos y presentamos este año un trabajo, una investigación sobre el modelo de la caña de azúcar en Colombia, cómo ha sido desde los años 70 hasta el 2007. Bueno, el cultivo de la caña de azúcar existe desde hace más de 100 años en el país. Lo importa, y lo mismo el de la palma aceitera existe desde los años 60 en Colombia. Lo importante allí es señalar que en los últimos años, estoy hablando como desde el 2001, 2002, con todo este proyecto, con toda esta iniciativa de promoción de los agrocombustibles, las hectáreas sembradas han venido subiendo de manera impresionante. En el caso de la caña de azúcar, les estaba comentando, hay alrededor de 220 mil hectáreas sembradas en el departamento del Valle del Cauca. Resulta que este es un departamento, como su nombre lo indica, valle, o sea, es un departamento plano, y allí se han venido sembrando esta caña de azúcar desde hace mucho tiempo, pero con toda esta promoción, la idea y el propósito de los ingenios azucareros del gobierno nacional es ampliar el cultivo de la caña de azúcar al departamento que queda siguiente, que es vecino al valle, que se llama el departamento del Cauca, más específicamente en el norte del Cauca. ¿Qué pasa allí? Digamos para ejemplificar a propósito de tu pregunta, uh-huh. En este lugar, en el norte del Cauca, hay comunidades negras y comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que han permanecido allí, que viven allí, han estado luchando por todo el tema de titulación de tierras y han venido haciendo como una defensa de su territorio muy fuerte. Un paréntesis, estas organizaciones indígenas son las que han desarrollado la minga indígena, no sé si aquí se alcanzó a conocer algo de esto, pero es una gran movilización que han venido haciendo los compañeros indígenas desde el año pasado, hicieron una marcha impresionante, alrededor de 30.000 indígenas desde el occidente del país hasta Bogotá, que es la capital. Entonces, digamos esto para mostrarte que la amenaza de la caña de azúcar a la expansión, o sea, su expansión hacia territorios colectivos, hacia territorios de comunidades indígenas, de comunidades negras, es una cosa que está pasando actualmente y que las organizaciones y estas comunidades rechazan. ¿Sí? El problema social que se viene en Colombia por parte de este tipo de proyectos de modelos que están entrando a territorios colectivos, pues no da espera, o sea, la situación es bien dramática porque las comunidades, como ya lo decía ahorita, no quieren este tipo de cultivos en su territorio, o sea, la tierra es para la biodiversidad, para cultivar alimentos, pues para otro tipo de prácticas y no quieren este tipo de cultivos en su territorio. Entonces, la situación sí es bien compleja digamos lo importante y lo interesante también es que estas organizaciones también han planteado un no a los agrocombustibles y no uh-huh. quieren esos cultivos en su territorio. Yo comprendo la complejidad del tema, la verdad que tendríamos para estar hablando aquí horas y horas, pero también quería hacer un inciso. Se me ocurre a mí, desde la lejanía, que a lo mejor el gobierno colombiano está interesado en este falso barniz del que pintan el agrocombustible, falso ecologismo, para contrarrestar, por ejemplo, la fuerza que tiene el gobierno venezolano en relación al combustible habitual, al combustible fósil. ¿Se te ocurre que esto puede ser una razón por la cual invertir en ello? No, creo que, digamos, todo esto de la promoción que está haciendo el gobierno colombiano de los agrocombustibles, todos estos incentivos, toda esta situación en donde además tengo que decir, estamos pagando un agrocombustible muy caro, ¿sí? Uh-huh. Con relación a lo que está en el mercado internacional. Para ponerte un ejemplo, un galón de etanol producido en Colombia vale 7.500 pesos. Eso es más o menos 2,5 euros, uh-huh. ¿Sí? Ese mismo galón de etanol, si se importara de Brasil, uh-huh. costaría 3.760 pesos, o sea, la mitad, o sea, 1 euro y algo. Es decir, que no es competente. No es competente, exacto. Sin embargo, el gobierno no, o sea, el gobierno sabe esta situación, pero ¿por qué lo hace? Para proteger y para, digamos, premiar y seguir incentivando esta industria cañera que produce el etanol a costa de que los colombianos tengamos que pagar un alto precio, ¿sí? Entonces, para decirte, no es que el gobierno de Uribe esté promoviendo agrocombustibles para competir o para tener otro tipo de discurso frente a la energía fósil y el petróleo que hay en Venezuela, o sea, creo que eso no tiene relación. Más bien es un mecanismo de una especie como de justificar y de seguir creándole nuevos negocios a los empresarios, ¿sí? No importa que la población tenga que pagar mucho más, o sea, eso no es preocupación de ellos. Uh-huh. Igual pasa con el biodiesel, o sea, Malasia, Indonesia son países que de lejos tienen unos precios mucho más baratos, competitivos en el mercado internacional, y sin embargo en Colombia insisten en la producción del aceite de palma, que también es carísimo. Entonces, es más una especie de nuevo negocio, ¿sí? En el que inclusive, o sea, los Estados Unidos, quienes han promovido todo esto, el Brasil, etcétera, los países que vienen desarrollando este tipo de modelos de agroindustria, uh-huh. Lo que hacen es generar nuevos negocios, nuevas formas, digamos, de reproducir su capital, y en detrimento, como lo decía ahora, del medio ambiente, por un lado, pero también de la población, quien tiene que pagar un agrocombustible más caro. Le agradecemos a Paula Álvarez Roa que haya estado en la tarde de Haití en Radio, aquí en este espacio de La Mirilla. Ella es politóloga colombiana y experta en agrocombustibles. Desde luego ha sido una entrevista plena y la verdad que ha clarificado mucho de la situación colombiana en este aspecto, que no suele ser algo bastante transitado en los medios de comunicación en nuestro pues en nuestra zona, en Canarias. Y nosotros también queremos recomendarle a todos nuestros oyentes que se acerquen al Museo de Historia y Antropología de La Laguna este próximo día 6, es decir, mañana viernes. Y bueno, a las 7 de la tarde tendrán mucha más información sobre este particular. Muchísimas gracias, Paula Álvarez, por haber venido a Haití en Radio, que sea la primera vez, pero no la última, ¿eh? Sí, gracias. Gracias por la invitación y decirle a nuestros oyentes que este no es un tema ajeno, ¿no? Que esto no es un tema tampoco de especialistas, es un tema que nos compete a todos, a los ciudadanos de los países del norte, a los ciudadanos de los países del sur, y que, digamos, nuestra responsabilidad como ciudadanos es mirar precisamente estos modelos que se imponen y que, como decía, traen unos perjuicios muy grandes, sobre todo en los países que se cultiva. Yo insisto en ello porque me parece que con todas estas políticas ahora de mezclas de la gasolina con el etanol, del biodiesel con el diésel, cuando un ciudadano europeo, e inclusive un ciudadano colombiano, cuando está comprando esto, uh-huh. no sabe qué hubo detrás, cuál fue el proceso, y me parece que ese tipo de discusiones son las que hay que abrir, que hay que conocer y que hay que decidir y también tomar medidas frente a ello. O sea, la forma como se están produciendo estos agrocombustibles, estas plantaciones, en donde se deforesta, en donde se explota la mano de obra, en donde la población tiene que pagar un precio más alto por este tipo de productos, pues son temas muy importantes que hay que poner sobre la mesa, hay que empezar a discutir en las universidades, con los amigos, en diferentes espacios para, insisto, conocer y pues también reflexionar y hacer algo frente a este tipo de modelos. Reiterar la invitación que ya le hiciste a los oyentes de que nos acompañen claro. mañana en el Museo de Historia a las 7 de la noche y bueno, muchas gracias por esta invitación y por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Paula. Gracias. Sobre patio bonito, sobre ciudad bonita. Haití den Radio, una emisora.

Históricamente, o sea, un sound system, para que realmente sea un sound system, tiene que ser un equipo de sonido. O sea, el origen del sound system está situado en Jamaica en los años 50, donde ya la gente, o sea, no los productores, porque todavía no existían productores en aquella época, sino la gente que sentía inquietud musical, pues cogían sus equipos de sonido, los... Y los llevaban a una licorería o a una esquina de un bar y hacían una fiesta de 2-3 horas o toda la noche. Y así poquito a poco pues empezó uno, después empezó otro, Coxon Dot, Duke Reid y así sucesivamente, y después ya bueno pues se formó el formato del sound system. Pero básicamente un sound system es un equipo de sonido, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando en Jamaica, mitad de los años 50. Después eso fue evolucionando, ya comenzaron las primeras producciones jamaicanas a mitad de los años 60. Estamos hablando de la época del ska, con el origen de Studio One, estudio muy importante en la historia de la música jamaicana, fue donde se gestó todo. Y ahí fue donde comenzó ya el tema de las producciones musicales y todo lo que te comentaba antes, es decir, la competencia que existía de un sound system frente a otro sound system. Hay que decir que por extensión el término de sound system se usa dentro del reggae, incluso sin llevar equipo. Pero bueno, la forma más correcta, bueno, de hecho, Jarra Sound System, desde que se fundó como tal en el año 2001, siempre ha llevado el nombre de Jarras Sound System. Uh-huh. Y sin llevar equipo. Por eso digo que, por extensión, se usa dentro del contexto jamaicano Sound System, aún sin llevar equipo, pero para ser fieles y más correcto, pues sería llevando equipo. Uh-huh. Juanra, tú tienes un equipo tremendo, porque yo te lo veo montar y es un trabajo enorme. ¿Cuántos vatios puedes mover en cada actuación? Ahora mismo estamos moviendo 5.500 vatios. Es un equipo importante. Estamos muy contentos con él, estamos satisfechos, a la gente le gusta cómo suena. Realmente tenemos que decir que estamos empezando, o sea, y tampoco somos inventores de nada, más bien recogemos el testigo que se ha gestado hace 50 años y mantenemos viva la llama del roots y del dub dentro del reggae. Realmente, te voy a decir, nosotros no hemos inventado nada. Sí hemos hecho nuestro propio equipo, porque eso es lo bonito, ahí es donde reside el amor por la música y el amor por tu equipo. Realmente un sound system lleva tu sello personal, lleva, o sea, para explicarlo que se entienda, tú escuchas el mismo disco en un equipo de música, en un sound system, y lo escuchas en otro, y el mismo disco va a sonar diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes una ecualización diferente, tienes un estilo diferente, y tú lo ecualizas de una manera particular, y mientras que otro señor lo ecualizará de otra manera. Y eso es donde reside lo bonito dentro del mundillo del sound system, ¿no? Ver cómo suena. No me refiero al volumen, me refiero a lo que es capaz de dar de sí el equipo y la persona, el operador que está uh-huh, trabajando con él. Uh-huh. Y eso es lo bonito, ¿no? Juanra, gente en tu propio estilo que tú admires por no ya por los vatios que pueda tener, sino que con una cierta cantidad de condicionantes técnicos logren cosas importantes. Francamente, yo admiro a todos los que se dedican al mundillo del sound system con su propio equipo. ¿Por qué digo esto? Porque mantener vivo y funcionando un sound system acarrea muchísimo trabajo, muchísima dedicación y muchísima ilusión y el apoyo de mucha gente. Realmente un sound system, si no tiene su gente que lo apoye, si no tiene su público, realmente ese sound system no tiene razón de ser. ¿Entiendes? Ya, claro. para entenderlo es como un equipo de fútbol. O sea, tú puedes, a mí me lo explicaron hace años con este ejemplo y yo creo que es muy lo explica muy bien, ¿no? Uh-huh. Tú puedes llegar y fundar un equipo de fútbol mañana, o sea, construyes un estadio, compras a 20 jugadores y haces las camisetas, pero ¿dónde está tu afición? ¿Dónde está la gente que sigue realmente ese sound system? Si no tienes eso, realmente no tienes nada, tienes que tener historia. Entiendo, o sea, realmente lo que hace grande un sound system es la historia, es decir, que tenga su trayectoria, que tenga su público y que tenga una reputación. Y mantener vivo un sound system hoy en día con actuaciones y todo lo que ello conlleva cada sesión, es decir, una sesión son casi 24 horas, o sea, desplazamiento. Le dedicas el día desde por la mañana, uh-huh, a hacer la sesión, recoger y te acuestas de amanecida prácticamente, ¿sabes? Pero vamos, un trabajo que lo hacemos muy contentos y por eso dentro de ese campo pues admiro a todos los que tienen un sound system y siguen trabajando con él y llevan a cabo ese trabajo de mantener, uh-huh, viva la llama del roots y del dub, como decía antes, ¿no? ¿Qué utilizas para pinchar? ¿Vinilo? ¿CD? Al 99.9% vinilo. ¿Vinilo? Sí. CD, te puedo decir que creo que no uso, vamos. Claro. Tendría que pensar cuándo fue la última vez que usé un CD. O sea, realmente lo bonito de un sound system es verlo pinchar con, uh-huh, con vinilos, ¿no? Hay un comercio internacional importantísimo en relación al vinilo, ¿no? O sea, a lo mejor aquí en Tenerife no lo vemos, pero hay gente que mueve mucho vinilo a nivel internacional, ¿no? El buen amante de reggae, por lo general, gusta del vinilo. Y del vinilo, además, dentro del vinilo, de la rareza, es decir, la prensa original del año 74 de un tema oscuro de un artista que grabó solamente tres temas y después ya nunca se supo nada más de él, pero que lo escuchas en tu casa o lo escuchas en una sesión de sound system o lo escuchas donde sea y te das cuenta de que es un auténtico bombazo de la, uh-huh, época y que todavía hoy en día sigue funcionando, bueno. ¿Un vinilo que se te haya rayado o roto y que te hayas tirado la mano a la cabeza? Pues... Los cuida muy bien, supongo, ¿no? Los suelo cuidar muy bien, sobre todo cuando estoy en casa ya pinchando, pues claro, trabajando ya es diferente, ¿no? Uh-huh. No le puedes dar el mismo uso porque estás en mitad de una sesión y al fin y al cabo estás haciendo un trabajo, pero los intento cuidar muchísimo, sí. Oye, ¿estás también por aquí, Juanra, para hablar de la sesión que tendrás a partir de las 20 horas en la finca alternativa Cueva del Viento este próximo viernes 6 de noviembre? ¿Qué nos vas a ofrecer en esta sesión? Pues vamos a intentar ofrecer lo que siempre ofrecemos, que la gente vaya, que escuche nuestra sesión, que escuche nuestro equipo y que lo intente pasar bien y que lo intente disfrutar. Eso básicamente es nuestra idea y siempre ha sido nuestra idea y es lo que nos mueve. Que la gente disfrute con la música, que disfrute con el reggae, tanto o más que nosotros mismos. Esa es realmente lo que intentamos ofrecer. Al margen de eso, pues una sesión dentro de nuestra línea, es decir, pues los grandes clásicos de todos los tiempos, desde los años 70, hasta temas de la actualidad, producciones, uh-huh, británicas, producciones digitales, y después siempre en nuestras sesiones, pues lo que te comentaba antes, intentamos poner pues los temas ya más un poco rebuscados, por así decirlo, que siempre pues los disfrutan, ¿no? No vamos a destripar ninguna sorpresa, Juanra, porque naturalmente no vamos a decir precisamente qué temas rebuscados vas a ofrecer a la gente, pero dinos algo que nos estamos perdiendo algunos y que deberíamos escuchar. Es que no... ¡Hay tanto! No te puedo ahora mismo decir, si sé que, bueno, pues sonará algún doppelay. Lo que viene siendo habitual en nuestras sesiones, intentamos ofrecer... Aparte, siempre intentamos, como sabemos que el público, pues ni todos entienden mucho de reggae, ni todos entienden poco, ¿no? Yeah. Cada uno lo vive y lo disfruta a su manera, pero sí intentamos que nuestras sesiones intentamos que las consiga disfrutar toda la gente, ¿entiendes? O sea, desde el amante de reggae más seguidor y más fiel hasta aquel que escucha reggae pero también escucha pues 20 o 30 músicas más, ¿entiendes? O sea, intentamos que tenga, que el público, que la sesión guste a todos los públicos, ¿no? Nunca, o sea, con esto no quiero decir que hagamos unas sesiones más o menos comerciales. El reggae, por su propia historia, nunca ha sido una música comercial, no creo que lo sea, mientras siga siendo reggae. Y la verdad que tengo que decir que dentro del mundo del reggae, el sound system es, digamos, lo más underground que pueda haber, por así decirlo. Juanra, recomiéndanos, o dinos, mejor dicho, ¿cómo está la escena de reggae en Tenerife? ¿Goza de buena salud? La escena de reggae en Tenerife, yo creo que últimamente ha bajado un poquito con respecto a hace dos años, por ejemplo. En el 2007 fue muy buen año. Uh-huh. Hubieron muchas actuaciones, hubieron muchos conciertos, hubieron muchos festivales. Nosotros prácticamente todos los meses hacíamos una sesión. El 2008 bajó un poquito y el 2009, ha bajado un poquito más todavía, ¿no? Yo creo que la escena de reggae en Tenerife tiene mucho potencial. Hay mucha gente trabajando por el reggae, cada uno a su manera, cada uno en su parcela. Pues el que es músico, músico, el que es cantante, cantante, las bandas con sus conciertos, gente haciendo producciones propias. Se están haciendo cosas en Tenerife y en Canarias que nunca se habían hecho anteriormente. Y yo creo que esto es muy importante. Te puedo decir que yo llevo escuchando reggae pues prácticamente hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Y te digo que ahora mismo se están haciendo cosas que nunca antes se habían hecho en Tenerife, y además se ha avanzado muchísimo. Es decir, si siempre hemos ido progresando pasito a pasito, yo creo que estos últimos 5 años se ha avanzado a lo mejor 10 años. En vez de hemos avanzado muchísimo, uh-huh, muchísimo. Sin embargo, tú palpas un retroceso en los dos últimos años. Sí, ha bajado bastante la actividad. De todas maneras, Canarias siempre, respecto a España, lleva 5 o 10 años de retraso. Es decir, nosotros estamos haciendo ahora lo que en España se hacía hace 5 o 10 años. De todas maneras, todo es matizable, porque, por ejemplo, volviendo otra vez al mundillo del sound system y uh-huh, del nuestro en concreto, en España ahora mismo y en Canarias existen solamente dos sound systems. Uno está, me refiero a sound systems que lleven su propio equipo de sonido. Naturalmente. ¿Vale? Entonces hay uno en Barcelona, se llama Leones Humildes, fueron los pioneros prácticamente en España. Y el segundo es el nuestro, es decir, no hay ahora mismo ningún otro sound system de Roots y de DAP que lleve su propio equipo de sonido. O sea que Canarias, pues lo que te decía antes, está con retraso, pero después a lo mejor en cultura del sound, pues está en cabeza, o sea, es pionera porque hay otro sound system funcionando aquí en Tenerife. Pues Juanra, muchísimas gracias por haber estado en ITD en Radio, creo que por primera vez, pero que no sea la última, por favor, ven aquí cuando quieras. Cuando quieras, nos llamas, venimos encantados, estamos muy contentos de haber estado aquí en ITD en Radio. Quiero saludar a todos los oyentes de esta emisora. Un saludo a Marco, conocido, nuestro compañero, ¿no? Conocido mío. Y quiero darle las gracias también a toda la gente que trabaja y que arrima el hombro para que Yarra Sound System siga trabajando, siga funcionando a lo largo de estos 10 años y que siga muchos años más. Y quiero darle las gracias también a toda la gente que va a las sesiones, porque es muy importante su apoyo y es lo que nos hace realmente disfrutar con nuestro trabajo. Eso es lo que alimenta también al músico, porque que lo sepan, ustedes, las personas que tienen un sound system, son también músicos individualmente y ayudan a que la música sea más conocida. Muchísimas gracias, Juanra. Muchas gracias a ti, Héctor. Almighty, can in plan a ball finalize it.